oficina secreta. Yo no conocía, pa' que sepa. No tiene pena, dice que le gusta la actuación. Oye, tú, my nigga. Que lleva los datos en la pena. Le encanta llamar la atención. Y que la pena pues dice que suelta de moda. Sexy, baby, no le incomoda. Y me dice yo disfruto de que tira fotos, que a mí me encanta posar para la cámara. Pone carita sexy pa' la cámara. Tira un bailecito rico pa' la cámara. Mueve tu cuerpo, dale, baby, lúcete pa' la cámara. Tira un beso loco pa' la cámara. Como bonita sexy pa' la cámara. Que a ti te encanta el flash, el demonio chata. Bailando contigo es lo que yo quisiera. Seguí vacilando la noche entera. No me importa si eres mi que tampoco respetera. Una foto contigo no se la tira cualquiera. Le posa, mariposa, que la noche está riquísima. Se lo rompe de discoteca.